Hola Pepe, aquí estamos. Te escucho muy bajito, pero te comento, estamos aquí frente a la sede de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales de Posadas, porque aquí se han juntado unas 300 personas que después van a marchar rumbo a la plaza, 9 de julio, que es la plaza céntrica. Vos sabés que se ha alargado un temporal, una tormenta que duró algunos minutos de viento y agua, pareciera que fuera a propósito. Mirá, te pongo, mira, estoy acá con Walter Bogado. ¿Qué te puedo decir de él? Que es docente de una escuela pública, además, empleado estatal, trabaja en el Ministerio de Justicia de la provincia, lo recibió hace poquito de abogado, es actor, y encima últimamente se le dio por hacer radio, así que yo creo que en definitiva es alguien muy interesado para participar de esta movilización. Hola. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, acá estamos convocados a lo que es la defensa de esta ley de medios, ¿no? Posadas dice presente también en esta movida nacional. Y bueno, vamos a resistir todo lo que sea, todo lo que se pueda. Así es. Te digo que acá hay muchos estudiantes de la carrera de comunicación y lo que me llama mucho la atención, que bueno, vos sabés que acá las radios comunitarias son escasas, somos la única, pero los medios privados o las pymes que estarían también involucradas con este avance del neoliberalismo, lamentablemente no están presentes. Pero tenemos por ahí la esperanza que se vayan sumando. En momentos, cuando termine el acto, que se está haciendo un abrazo simbólico a la oficina de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se marcha hacia la Plaza 9 de Julio. Muy bien, Julio, gracias por el contacto y vemos si podemos volver a contactarnos con ustedes, ¿eh? Bien, gracias. Un abrazo.